Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 12 de noviembre de 2019. Después de 20 días de paro cívico en la ciudad más importante de Bolivia, el 10 de noviembre presenta su renuncia al presidente de Bolivia bajo amenaza a sus diputados y senadores. Ante la renuncia de Evo Morales, el cívico Camacho se comunica vía videollamada con el Cabildo de Santa Cruz para pedir 2 días más de paro cívico y bloqueos, que mantengan su puesto a la ciudadanía en los puntos de bloqueos. En el alto mando de las Fuerzas Armadas se pronuncia a favor del pueblo que pide la renuncia de Evo Morales. Después de la renuncia de Evo Morales se registran actos vandálicos saqueando casas y viviendas de diputados y senadores afines al MAS. Instituciones públicas, la policía se mantiene replegada. Esto permite que la población opositora al masismo y partidarios al MAS se enfrenten en las calles de La Paz y El Alto. El día 11 de noviembre las Fuerzas Armadas toman el poder de facto, llaman a la calma y decretan estado de sitio. Llaman a la policía a la Casa del Pueblo para hacer acciones conjuntas para normalizar la situación. En la localidad del Alto se levanta al grito, ahora sí, guerra civil. La cúpula política a la cabeza de Carlos Mesa se reúne con los líderes cívicos para llegar a un acuerdo para resolver quiénes tomarán las riendas del país. Al anochecer del 11 de noviembre se registran heridos de balas por parte de la policía. En la madrugada del 12 de noviembre un helicóptero sobrevuela barrios del Alto apuntando con mira láser y disparando con ametralladoras a grupos de protesta. El 12 de noviembre a las 12 horas hora boliviana se encuentran fuerzas especiales a la puerta de la Casa del Gobierno. El Honorable Consejo llama a sesiones ordinarias para intentar restablecer el orden para designar un nuevo presidente.